Llámate mi atención, Cupido no avisó, me dejaste loco. Quiero más, quiero más. Baby, dime dónde tú estás. Tú eres mi diosa, peligrosa. Por un like se me pone celosa. Ya deja el show, baby, tú eres otra cosa. Tú eres el libro, yo quien te desglosa. Dile a ese caco que no sofoque, que andamos luz. 24-7 fumando en el bloque, que soy tu musicario, que me conociste en el barrio, que mi cama se ha vuelto tu santuario, que dura el futuro millonario, musicario, que me conociste en el barrio, que mi cama se ha vuelto tu santuario, que dura el futuro millonario, oh, quiero más, quiero más. Baby, dime dónde tú estás. Baby, shake your booty, make it clap for me. She make it clap for me. Envía tu location que yo llego ahí. Que yo llego ahí. Baby, shake your booty, make it clap for me. She make it clap for me. Envía tu location que yo llego ahí. Que yo llego ahí. Quiero más. Quiero más. Baby, dime dónde tú estás. Llámate mi atención, Cupido no avisó, me dejaste loco. Baby, shake your booty, make it clap for me. She make it clap for me. Envía tu location que yo llego ahí. Que yo llego ahí. Quiero más, quiero más. Baby, dime dónde tú estás. Este que hay que. Estamos activos, mi papa.